Lección número 7. Abiatar, el sacerdote. Hola, querido. El propósito de la lección de esta semana es mostrar que no basta vivir una vida correcta la mayor parte del tiempo. Es necesario ser fiel, depender de Dios toda la vida hasta el fin. Empecemos presentando el contexto de la historia de Abiatar. Abiatar es el personaje que vamos a estudiar esta semana. Mira, Saúl perseguía a David y David estaba en problemas porque se le había acabado la comida para él, para sus soldados. No sabía qué hacer. Tú sabes que soldados con hambre no tienen condiciones de luchar. Entonces David podría haber clamado a Dios. ¿Acaso cuando era un simple pastor de ovejas, Dios no lo había librado de la furia de los osos y de los leones? ¿Se había olvidado David de la manera maravillosa como Dios le había entregado al gigante Goliat? ¿Por qué no podría haber continuado confiando en Dios? Pero querido, así somos los seres humanos. Nos olvidamos con facilidad de los hechos prodigiosos que Dios hace en nuestra vida. Y en el momento del apuro, hacemos uso de nuestras propias armas. En esta ocasión, David usó la mentira. Se dirigió a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelec, y con mentiras le sacó el pan de la proposición, pan sagrado. Ese pan sagrado no podían comer los soldados. Pero David le dijo al sacerdote que estaba allí por encargo del rey Saúl: oh, querido, mentira. David no estaba al mando del rey Saúl, estaba huyendo del rey. Pero no dijo la verdad porque tuvo miedo de que si dijese la verdad, el sacerdote no lo ayudaría. Bueno, Ahimelec confió en la palabra de David y le dio el pan sagrado. Y también le dio la espada de Goliat que estaba guardada ya en el templo. Ahora, lo que David no sabía es que Dios jamás, jamás puede endosar la mentira. Mira, la mentira puede parecer que te da resultado por algún tiempo, pero más tarde o más temprano se descubre y ahí empiezan los problemas. En aquella ocasión, mientras David engañaba al sacerdote, estaba presente uno de los siervos de Saúl llamado Dog. Y como es lógico, este Dog le llevó la noticia al rey. Y Saúl entonces mandó llamar al sacerdote Ahimelec y le preguntó si era verdad que él le había dado pan a David y le había dado también la espada de Goliat que estaba guardada en el templo. Ahimelec no se amilanó, no se disminuyó. Con todo respeto, pero al mismo tiempo, con toda firmeza, le dijo que sí, que él había ayudado a David porque creía que David era un hombre correcto, fiel y un grande siervo del rey. Ahora, querido, mira que la verdad tiene un precio, porque este sacerdote Ahimelec también podría haber mentido, pero él dijo la verdad. Y el precio de decir la verdad a veces puede ser hasta la muerte. Quiere decir, a veces pareciera que es mejor mentir, porque si el sacerdote mintiese, tal vez se salvaría, pero como dijo la verdad, el rey se enfureció y mandó a sus soldados a acabar con toda la familia del sacerdote Ahimelec. Los soldados no quisieron hacer lo que el rey les pedía por dos cosas: temían a Dios y temían a sus ministros. Entonces el rey le ordenó a Dog, y este fue y acabó con Ahimelec. Acabó con su familia, con todos los que vivían en la ciudad de Nob. Pero Abiatar, el hijo de Ahimelec, logró huir y corrió a donde estaba David y le pidió ayuda a David. Le dijo lo que había sucedido. Y entonces David le dijo: mira, si te quedas conmigo, yo te voy a proteger. A partir de aquí, Abiatar pasa a ser el sacerdote que acompaña a David por donde va. No sabemos cómo es que Abiatar logró escapar de la matanza de Nob. La Biblia no nos dice. Lo único que sabemos es que él logró escapar llevando el efod, que era la vestimenta sagrada que el sacerdote vestía para presentarse delante de Dios a fin de conocer la voluntad divina respecto de asuntos de importancia como, por ejemplo, ir para la guerra o no. El pueblo nunca se atrevía a ir para la guerra sin el consentimiento de Dios. En aquellos días, el pueblo de Dios tenía poco acceso a la Biblia. Claro, ya existía el Pentateuco llamado el Libro de la Ley, pero habían pocos ejemplares. No era como hoy que tenemos el privilegio de tener la Biblia a nuestra disposición y podemos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida a través de la lectura y la meditación en los consejos divinos. En aquellos días se dependía para todo prácticamente del sacerdote para consultar y saber cuál era la voluntad de Dios. Ahora, cuando David estaba indeciso sobre la voluntad de Dios, mandaba llamar a Abiatar. Venía el éfod, que era la vestimenta especial. Entonces David le preguntaba al sacerdote qué es lo que Dios quería. El sacerdote era una especie de consejero, pero sus consejos no eran solo sus opiniones personales, sino la voluntad de Dios revelada a él. Abiatar era un sacerdote capaz de entender la necesidad de las personas para quienes él ministraba, por una simple razón. Mira, David y sus soldados eran fugitivos, y él, Abiatar, también era un fugitivo. El sacerdote debe ser capaz de entender a su pueblo, las necesidades de su pueblo. Tener empatía con su pueblo, quiere decir colocarse en el lugar de su pueblo. Por eso es que Jesús es nuestro sacerdote perfecto, porque Él se hizo hombre para entender nuestra humanidad. Siendo Dios, Él podía entender nuestra humanidad perfectamente, pero los seres humanos podríamos correr el riesgo de pensar que Él, siendo Dios, no podría entendernos. Pero al venir a este mundo, el Señor Jesús, al cargar nuestra naturaleza humana, Él puede decir que fue tentado en todo, pero que no pecó. Entonces Jesús es el sacerdote perfecto. Interesante que en nuestros días Dios dice que nosotros somos sacerdotes. Mira lo que dice, por ejemplo, la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 9. Dice así: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos sacerdotes. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas. ¿Y qué son las buenas nuevas? El Evangelio. La noticia maravillosa de que aunque el enemigo trae dolor y desgracia y tragedia a la vida de las personas, Jesús ya pagó el precio de nuestros pecados y no tenemos más por qué vivir esclavizados del pecado. Oh, querido, somos libres en Cristo, libres para vivir, libres para soñar. Somos los encargados de revelarles a las personas la voluntad divina a través de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros somos los sacerdotes de nuestro tiempo. No somos intermediarios, ¿eh? Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solo Jesucristo. Pero nosotros somos los que anunciamos las buenas nuevas de este evangelio. La tercera parte de la lección nos lleva hacia unos años más adelante, a los tiempos cuando Absalón, el hijo de David, se rebela contra su padre y decide usurpar el trono. La escena es la siguiente, mira, Absalón se dirigía hacia Jerusalén. El rey David estaba en Jerusalén. Ahora mira, David podría haber enfrentado al hijo rebelde, pero no lo hizo. No quiso que la ciudad de Dios, como le llamaban a Jerusalén, se transformase en un campo de batalla. Porque tú sabes, toda guerra, aunque alguien gane, es pérdida para ambos lados. David sabía de eso. Por tal motivo decidió huir, abandonar la batalla. No siempre es perder. Dejar que el enemigo avance no siempre es señal de debilidad. Oh, querido, a veces el orgullo, la soberbia no nos permite ver este aspecto de la victoria. Derramar sangre inocente en la ciudad de Dios, en una guerra contra su propio hijo, no, eso no sería nada sabio. ¿Acaso él no era rey por la voluntad de Dios? Ahora, si Dios lo había colocado en el trono, Dios sabría defenderlo. Por eso es que David ordenó a sus soldados abandonar la ciudad. De repente, cuando estaban cruzando el valle del Cedrón para subir al monte de los Olivos, vieron que los sacerdotes Abiatar y Sadoc traían el arca del pacto consigo. El arca era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Tal vez por eso los sacerdotes insistían en llevar el arca consigo. Pero David les dijo que dejasen el arca en su lugar, allá en Jerusalén. Para David, la presencia de Dios no dependía de algo material, exterior. Él tenía la seguridad de que Dios lo acompañaría a donde quiera que él fuese. Para los seres humanos es fácil darle importancia a los objetos, a las cosas. Y a veces nos olvidamos de Dios. Una rosa bendecida, un crucifijo, una Biblia que nunca es abierta, cualquier cosa parece ser sustituto de la presencia de un Dios vivo. David no quería que el pueblo depositase su confianza simplemente en el arca. Él sabía que Dios estaba con ellos, con arca o sin arca. Lo que realmente importaba era la presencia de Dios en la vida de ellos. En esta ocasión, Abiatar se quedó hasta el último minuto intercediendo por David y sus soldados, mientras el rey huía y los ejércitos de Absalón ya se acercaban de Jerusalén. Hasta aquí, Abiatar había realizado un trabajo extraordinario para Dios y para su pueblo. Pero la cuarta parte de la lección nos muestra que el hecho de que Abiatar fue un buen sacerdote durante toda su vida no fue infelizmente una garantía de que seguiría siendo bueno hasta el fin. Porque casi al fin de su vida cometió un craso error. Nadie está libre de esto. Oh, mi amigo, mi amiga, la vida cristiana no consiste en haber sido bueno la mayor parte del tiempo. La vida cristiana es depender de Dios todo el tiempo. El problema de Abiatar fue confiar demasiado en la tradición en lugar de confiar en la palabra de Dios. ¿Qué decía la tradición de aquellos días? Que el sucesor del rey debía ser el hijo mayor del rey actual. Solo que Dios no está amarrado a tradiciones. Con Dios no podemos andar diciendo, siempre lo hicimos así y lo vamos a continuar haciendo así. Querido, tradición no es palabra de Dios. No podemos hacer las cosas porque siempre se hizo así, sino por lo que la palabra de Dios dice. Y en este caso, la voluntad de Dios era que Salomón fuese el rey sucesor, aunque la tradición decía que debía ser el hijo mayor del rey. Bueno, en el caso de David, su hijo mayor, Amón, había sido muerto por Absalón, su hermano. Después Absalón había muerto también en la guerra. Y ahora Adonías, el siguiente hijo, entonces se consideraba con derecho al trono y hasta comenzó a hacer una campaña para ser elegido rey. Ya se portaba como el futuro rey, hizo una fiesta, un banquete, y lo peor, había gente importante que lo apoyaba. Y entre esa gente que lo apoyaba, ¿sabes quién estaba? El sacerdote Abiatar, que había servido con fidelidad a David. ¿Por qué no consultó a Dios? No sabemos. Seguramente porque confió más en la tradición. Pero lo cierto es que Abiatar estaba equivocado. Él y la tradición estaban equivocados. Y el rey fue Salomón, por voluntad de Dios y con aprobación del anciano rey David. ¿Sabes? La lección que debemos aprender es que no siempre lo que se hizo en el pasado es lo que Dios quiere. La autoridad de la iglesia no es la tradición, sino la palabra de Dios. Entramos ahora a la última parte de la lección de esta semana. Leamos primero libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 26 y 27. Dice así: Entonces dijo el rey al sacerdote Abiatar: Vete a Natot, a tu campo, porque mereces morir. Pero no te daré muerte en esta ocasión, porque llevaste el arca del Señor Dios delante de mi padre David, y porque fuiste afligido con todas las cosas con que mi padre fue afligido. Así Salomón privó a Abiatar de ser sacerdote del Señor, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado acerca de la casa de Elí en Silo. Esta última declaración, para que se cumpliera la palabra que el Señor había hablado, daría la impresión de que lo que le pasó a Abiatar sucedió porque ya estaba predestinado. La palabra de Dios lo había hablado. Quiere decir, si la palabra de Dios ya decía que iba a ser así, ¿qué podía hacer el pobre Abiatar? Tenía que someterse a lo que estaba predicho. Pero, querido, la verdad no es así. Abiatar había escogido apoyar a Adonías para apoderarse del trono que le pertenecía a Salomón, no porque la palabra de Dios lo había dicho, sino por su voluntad propia. Él había decidido así. Él decidió dejarse llevar por la tradición o por la simpatía humana o por cualquier otra cosa y no por la palabra de Dios. ¿No era él el sacerdote? ¿Por qué no vistió el éfod y se dirigió al templo a consultarle a Dios? Pero aquí él decidió solo y le fue mal. Y las consecuencias fueron tristes. Pero esto nos lleva a pensar en una pregunta que mucha gente hace. Mucha gente dice, ¿Dios conoce el futuro? Claro que conoce. ¿Dios sabe si me voy a perder o me voy a salvar? Claro que sabe. Entonces, dice esa gente, si Dios ya sabe que me voy a perder, ¿para qué trato de salvarme? Oh, querido, Dios sabe todo. Pero el hecho de que Dios sabe no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina tu futuro son las decisiones que tomas. No te vas a perder porque Dios sabe que te vas a perder, sino porque tú tomaste las decisiones equivocadas y te perdiste. Y no te vas a salvar porque Dios sabe que te vas a salvar, sino porque tomaste la decisión correcta de aceptar a Dios, a Jesús. Dios te creó libre para escoger el camino que quieras. Es tu libertad lo que va a determinar tu futuro. Pero Dios, claro, por ser Dios, Él conoce las decisiones buenas o malas que tú tomaste. Por eso, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. No dejes de tomar las decisiones correctas. No seas como Judas o como Abiatar, o como tantos otros que vivieron una vida buena, pero al final tomaron decisiones equivocadas y se perdieron. Tú eres precioso a los ojos de Dios. Cada mañana pídele a Dios la dirección para tu vida y decide conforme a su voluntad. Dios te bendiga.